Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 3 de septiembre de 2016. Jesús ganaba su confianza. Sábado 27 de agosto. Para memorizar. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Lucas capítulo 5, verso 15. Por varios años una iglesia adventista daba desayuno 5 días a la semana en una escuela primaria pública local. Aunque el país en sí era muy secularizado, se había aprobado una ley que proveía suficiente dinero para que cada escuela pública pudiera tener un capellán, y la escuela y la comunidad querían que la iglesia adventista del séptimo día proveyera uno. La función del capellán era ayudar a cuidar las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los estudiantes y la comunidad escolar. Las oportunidades eran sorprendentes. «Estoy gozando de una relación especial con su iglesia», dijo el director de la escuela al pastor de la iglesia, «y deseo que otras iglesias puedan involucrarse en la forma en que lo hacen ustedes». Cuando el pastor salía, la encargada de la relación de la escuela con la comunidad le agradeció por lo que la iglesia estaba haciendo y le preguntó si ella podría asistir algún sábado. Esta semana veremos cómo ganar la confianza de la gente a la que deseamos servir y ganar para Cristo.